El mitote. El mitote. Una. Una. Una fiesta de convergencia de saberes. Una beta para todas, una beta para todos. Sí, el mitote. Cantando, improvisando, ¿verdad que sí? ¡Gózalo! Especial 8 de marzo. Especial Día de las Mujeres contra el Patriarcado. Hemos preparado, escuche bien, para este 8 de marzo, Día de las Mujeres contra el Patriarcado, en todas sus formas y perversiones, un audio documental, así es, un audio docu sentimental, recogiendo la voz de distintas parteras y parteros de las comunidades quechualamas en la selva del Perú. Testimonios que dan cuenta de la gran sabiduría que se sigue practicando en la partería en estas comunidades quechualamas. Ese es un homenaje, un reconocimiento a estas grandes sabedoras, sanadoras, que siguen todavía acompañando los nacimientos y, como ellas dicen, salvando a los bebés por acá, por estas verdes montañas. Este homenaje y esta práctica que se sigue diariamente por acá es una lucha, porque no solamente se está tratando de conservar una manera tradicional de nacer y de crear el mundo, sino que también está resistiendo a todas las estrategias de desaparición de las parteras que se están efectuando desde arriba, desde los hospitales y desde los doctores y desde el gobierno. Entonces, estas parteras que siguen poniendo sus manos al fuego están en pie de lucha cada vez que reciben a un bebé y cada vez que acompañan a una de sus comadres, como son llamadas por acá, ya después de que tienen los niños. Aquí en Perú, en esta selva amazónica, como en todo el mundo, las parteras siguen siendo amenazadas con cárcel, con denuncias. Las mujeres embarazadas siguen siendo obligadas a ir a los hospitales con multas, con maltratos, con negligencias. Siguen sufriendo los choques del patriarcado en su cuerpo, en su territorio, en sus comunidades. Por eso hacemos este homenaje, recogiendo todos estos testimonios para revalorizar esta práctica como una manera de nacer bonito y de seguir luchando. Como van a escuchar, es demasiado la sabiduría que hay en estas manos calientitas que reciben bebés alegres y sanos, y por otro lado, muertes en los hospitales y en el sistema que se trata de imponer como el único posible. Así que escúchelo usted mismo, usted misma, en palabras de estas parteras y parteros, cómo es que se siguen haciendo en casa, lindo, fácil y en comunidad. Vamos pues a escuchar estas voces que nos hacen un 8 de marzo antipatriarcal. ¡Vamos! El pueblo quechua lamas se encuentra ubicada en la Amazonía alta y baja de la región San Martín, Perú. Es una cultura milenaria que conserva una relación de armonía con la naturaleza y sus diversos comportamientos de sus espacios de vida: el monte, la chacra, los ríos,

eso es normal. Asobadi. ¿Y por qué se pone de lado? Eso es según a los costumbres dormir. Ponte al costado, pues cuando tú duermes dormir a ambos, costado, costado y de derecho. Acá te cuidan, ¿verdad? Hay remedios para vegetales también para curar. Mi hija ha sido resfriada, ¿no? Ella desde tener su marido no se ha cuidado. A ella yo le he mandado a jengibre preparado con miel. Y ahorita están ya de 3 meses. Cuando el cuerpo frío, debes tomar pulga cocinado, caliente, caliente. Dietas, aunque sea 8 días, 15 días. Cuando tomando purga, mejor muchachos salen más duros. Esos son 10. Esos son, como se puede decir, estos nietitos son pues estos preparados. Cuando tu dieta es de la hoja de pusporo, esto también se toma tanto para los gases y para, el, como dicen, este que tiene ventos de edad. Esto se toma, pero para los gases también se toma puro. Esto, puro. Y para la ventosidad se toma con esto, la hoja de ricacha, la hojita de orégano y de chauín. Si tú quieres, se toma. ¿Quemo? No es pues de candela. ¿Qué plantitas a veces se invita antes del parto? Yo, probablemente, cuando atiende el puente chico, cuando le atendí, le he hecho tomar café amargo con 2 mejorales. Es un 5 a tener su bebé. Albahaca cocinado, limón, naranja y limón, hojita, cocina, soplando, soplando, con eso y afuera, con albahaca. Mayormente, ahorita no, el doctor me ha dicho que no les doy nada. Antes les daba yo esa hoja de piñón colorado con un pedazo de antalgina. Si es el parto legal, eso ya más la señora. Siempre las plantas escriben, mejor dicho, en los casos. Porque nuevamente en los tal que te dan en los tanos, te dan otras cosas más. Solo vitaminas nada más. Pero en cambio cuando uno tiene algún dolorito, estás cogiendo tu planta, estás tomando. Y la chaca todo y pues hay que hacer modo, ¿sí? Para poder sanar. Sí, pues. Mi bebé, crecer, decía. Sano va a nacer mi bebé. Y verdad. Sanito nace. Así lindo, cuando son lindos, son cualquier lindo parto, es lindo. Digo de mi parto para que sigan criando sus plantas medicinales. Las parteras de nuestra comunidad nos ayudan a tener bebés sanos. Ellos saben cómo acomodar nuestros bebés para tener lindo parto. Conocen los secretos de las plantas y de nuestro cuerpo. Recuperemos nuestros saberes propios. Ishpa. Está comían cocinando lo que es con el compadre, con la comadre. Gallina, ya. Cocina tu gallina, ya. Para dejar ya, pues, espera todavía para comer. Ya. Espera desayunando. La madre no ya merendando. Ya le deja ya, pues, comadre. Cuando nace el bebé, el padre y madre tienen que invitar a sus familiares a tomar algún trago, cerveza, los chuchuas, algunas cortezas, y a eso le llamamos ishpa. A veces reúnen ya pues sus familias, ya bebé hijo, conversan ya. Ahí ya pues preguntan, mamá, ishpa, ya pues alegría ya. Alegría, nosotros dicen para que no se enferman los bebés. Ishpa tupe chikur kangi que che nyuke tiempo ni pika mani ishpa upe chikur teke che wambre wanyo pero mas ishpa tupe chikur tuk gentari ishpa tupe y che wambre wiyo ni ungu ishpa su deberes mani unguncho Sigamos practicando nuestras tradiciones. Ya no quieren ya partera. A veces no tenemos economía de dónde pagar, vas a pagar multa. Ya por eso ya se va al hospital. Pues me asustaba, ya cuando tienes seguro, te van a hacer pagar multa, me decía. Al final ya en ya no me querida mi certificado de recién nacido. Alguna vuelta, cuando están llevando de chacra, la hospital de chacra nacen ya en camino, ya cuando es lindo parto hay que botarla pues el camino también. Tate Turi ya no te amarran la cabeza, por en al bebé ya no le amarran el ombligo, así se lo suelta, saben, hacen agarrar con ganchito, llevas para que tu ombliguero, no, eso es mentir, te dicen ellos. No es mentira, sino es que uno hay que amarrar porque el padre nomás trabaja, alza pesos. Ahí es lo que hay que cuidar a los hijos. Sí, pues. Acá te cuidan, ¿verdad? En el hospital es pues más bien lo que mueren. Ahí mueren. Aquí, ahí está. Hasta ellos no se van a la cárcel, o sea, pero para nosotros es cárcel. Que no nos compare con la gente de la ciudad. Porque las mujeres embarazadas de las comunidades nativas no queremos olvidar las costumbres que nosotros trabajamos, ¿no? En las comunidades nativas conservamos y valoramos a nuestras parteras, que son escogidas y reconocidas por la familia y la comunidad. Son nuestras comadres las que nos salvan y nos ayudan a tener lindo parto. Nuestras parteras. Mi primera hija, ahí tenido delante de partera. Uno ya se conoce quién es partera, es ya para que vaya a traer el hombre. Antes mi mamá también pues entendía del parto. No, yo les dejo entendida a mi señora también, como 5 muchachos. Cuando muerto mi mamá, yo también y aprendí cómo vamos a tener. ¡Sopla, Fernando! A ver, con los pum, pum, pum. Yo tengo que irme. tengo que irme a salvarles porque por algo me ha elegido el pueblo. De parte. ¿Cuántos partos has atendido? ¿Cuántos? ¿Qué es el pueblo? ¿Hartos, comadres tienes? Hartos, sí, hartos tengo. Bastante. Joven, a veces muchos me preguntan, don Raúl, nosotros no sabemos en primer hijo qué cosa más convidar. Yo les digo, indica esta cosa cuando quieren tener su mujer con vida. Les digo. Sí, se le puede enseñar un parto. ¿Tú después de enseñar a esta alguna mujer que quiera aprender para ser partera? Sí. ¿Cuánto que es fuerte? Y para la promotora. ¿Está atendido? ¿Todos viven o han muerto? Todos viven. No muero. Todos. Ahorita estoy todos invitados en la promoción. Todos no alcanzo con una bolsa de pan. No, toditos son mis ahijados bebés. Ay, ya, mujeres, varón, 300 hijados. Con la buena salud, de verme, de García y más. Valorando nuestras parteras, fortalecemos nuestras comunidades nativas. ¡Échale, échale, échale, échale! Corriendo la Amazonía peruana. Con el... Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. Vamos tomando el masato. La chicha de maíz. Y los tragos tradicionales. Quechua Lamas. Bueno, a veces el saco recién al 15 días, o si no, cuando al mes, o cuando vayas control. ¿Por qué? Porque a veces el mal aire, otro es a veces sereno, que se les hace estar. Por eso, obviamente, que no se saca tantas veces viento, que viene muy guay, a veces le ha de agarrar cuando está sentado macho. De repente, en Chacruco, de San Macán, no le dejan solita, cuidando, en su lado nomás es el cultivo, queriendo cultivar. Sapo ya vive, ya hay con Xuxinimpe. En solita, cuando en San Macán. Entra, dicen, boca. Se pone, sea un guairudito, una tirita rojita, o un botoncito. Ese es el pone. Para que no le ojean, pues. Cae guaitoca y antado el canampa. Cae paso, tiene años y muy duro. Para que se que montara ese. Mi mamá le bebe la chupaña con todo, clase, juntan de esos hediondos. Agua, la orilla, timolina, y machacan de su aguaira, lo que dicen, creo que dicen esos. Rosa sisa, todo es clase de ellos, untan pues. Ajá, dos veces bañan, ya tranquilos. Nada, limpia un poquito con eso. vaca y yuyo, machaco y huesca con teja quemada, se la hace bañar machacando todo. Es tanto remedio, hasta dos, tres bañadas nada más. Ya voy a traer Karina. Nyata mangka itu kijaj pakunawa. Sapinu. Ya tu juga. Listo, bamo. Ahora ya vas a decir. Espera. Bonito, sabemos cuidar a nuestros bebés. Parteras practican un saber ancestral y comunitario que se transmite de generación en generación. El tener una partera en el pueblo es invaluable debido a su extenso conocimiento de los remedios y secretos del embarazo, el parto y el posparto. Son reconocidas por la familia y la comunidad desde el momento en que salen de la casa de la recién nacida, ya convertidas en madrinas y comadres. Algunos hombres tienen también un papel importante a la hora de ayudar a sus compañeras a tener su parto en casa. aprenden los secretos del cuerpo y de las plantas locales y se vuelven también excelentes parteras. Actualmente, hay cada vez menos parteras en las comunidades porque el sistema de salud, aliado con el gobierno, se encargan de amenazarlas diariamente y de asustar a las mujeres embarazadas con engaño, haciendo todo con tal de erradicar esta capacidad natural de nacer y sanar en comunidad. La transmisión del conocimiento propio y la preservación de su autonomía están en peligro. Reconocemos y valoramos la sabiduría de las parteras actuales. Son ellas las que pueden ayudarnos a que haya menos muertes y negligencias en contra nuestra a la hora de dar a luz nuestros nuevos, sanos, libres, otras mundas. ¡Vivan las parteras! ¡Vivan nuestros bebés! ¡Vivan nuestros mundos libres! ¡Vivan las mujeres y los hombres que luchan contra el patriarcado! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!